Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cantautor ecuatoriano Fernando Báez se presentará mañana 10 de mayo a las 17 horas en la Casa de la Cultura, núcleo de Imbabura. El artista interpretará temas del folclore latinoamericano, música nacional, boleros y baladas de reconocidos compositores y de su propia autoría, en homenaje a las madres por su día. El evento es organizado por la institución sede de la presentación musical. Internacionales. Caracas. El primer Festival Internacional de Música Urbana, Un Puente hacia Caracas, concluyó este domingo en la capital venezolana. Se presentaron los artistas cubanos Caramba, David Torres, Pedrito Calvo y la agrupación Jehová Libre. Mientras que por Venezuela actuaron Calle C, No Way y Speed Angels. El objetivo del evento fue generar un intercambio cultural entre ambas naciones en torno a la música alternativa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.